Planeta le gusta. La Combo Turutú. Perdí el control. Si no te sigo es porque alguien me refugió. No sé cuánto resistiré sin hablar de ti. Un error. No olvidaré lo que vivimos tú y yo. Con mis ojos tan rojos.